Leer es un placer. ¿Cómo pasar una buena tarde? Un buen libro y un cómodo sofá. Porque leer es un placer. Propuestas de Merche Iruzubieta. Hola, queridos oyentes. En mi sección dedicada a la lectura, me gustaría recomendaros una novela muy emotiva, La maestra, escrita por un profesor de secundaria llamado José Antonio Lucero, en la cual hace un homenaje a su vocación y profesión, la docencia. Una historia de pasión y guerra que empieza en 1974 y nos traslada a 1936, comienzo de la Guerra Civil en España, para que vivamos la magia de una de las profesiones más importantes del mundo, la de quienes nos abren las puertas del conocimiento y nos ayudan a cruzarlas por nosotros mismos. Voy a haceros un pequeño resumen del argumento de la novela. Mayo de 1936. Una joven viaja a un pequeño pueblo de la Sierra Granadina donde desempeña por primera vez su vocación y profesión, la de maestra. Lali, como la llaman sus alumnos, se prepara para dar clases a un grupo de niños y niñas. Nerviosa, repasa los modernos principios pedagógicos que le han inculcado durante la República y que poco después, cuando estalla la Guerra Civil, la condenarán. Acusada de adoctrinamiento, es arrestada y encarcelada. Ya no podrá volver al aula durante la dictadura, convirtiéndose en una de las víctimas de un proceso que afectó a un tercio del cuerpo docente de España. Hasta que 30 años después, una visita inesperada lo cambiará todo para Lali. Y hasta aquí puedo leer. Os animo a leer esta historia preciosa de principio a fin, de lectura sencilla, donde las regresiones a pasado y presente están muy bien estructuradas e hiladas. Un relato muy bien narrado que te atrapa desde el minuto uno y que nos demuestra que un buen maestro siempre lo será. Espero que os guste tanto como a mí y me despido hasta mi próxima recomendación. Viene ahora una sección que es muy muy curiosa. El otro día había en Nájera había unos chavales escuchando el programa y viendo el programa, y yo le dije a uno, ven, acércate. Y le pregunté, ¿te suena una palabra que se llama Wallman? Me miró con una cara, ¿te suena una palabra que se llama cassette? Me dijo, no. Claro, ¿qué va ocurriendo? ¿Qué ocurre con las palabras? Que algunas están en peligro de extinción. Algunas las usábamos nosotros y las veíamos y las tocábamos y han ido desapareciendo. Así que nosotros quisimos hacer una sección llamada algo parecido a palabras en peligro de extinción, donde queríamos fomentar semana a semana en esa sección o recuperar algunas de las palabras que posiblemente nuestros abuelos conocen y recuerdan y han usado, pero las nuevas generaciones no. Es una forma de un pequeño tributo que hacíamos, y entonces vamos con esa sección y con mi compañera Lali, que tiene dos palabras que posiblemente yo creo que alguno igual se ha utilizado e incluso sigue utilizando. Son palabras en peligro de extinción. Palabras en peligro de extinción. Ponemos al día palabras del ayer olvidadas hoy. Buenas tardes a todos. Soy Lali Ibáñez de San Millán. Y me ocupo en esta sección de esas palabras que están en peligro de extinción, como ha dicho José, que cada vez se usan menos o que lamentablemente vamos olvidando. Os mostraré ahora dos tesoros escondidos del español. Hoy en día usamos palabras rápidas, directas, casi fugaces. Pero ¿sabíais que en nuestra lengua hay términos que, aunque poco comunes, tienen una magia especial? Palabras que suenan como música y que guardan historias y emociones. Os invito a descubrir dos de ellas, cabás y ababol. Vamos a viajar con estas palabras y quién sabe, tal vez encontréis una nueva favorita para vuestro vocabulario. Imagina un campo verde en primavera, lleno de flores rojas que parecen flotar en el aire, moviéndose con la brisa. Esa es una amapola. Pero si estás en Aragón o Navarra, la llamarás ababol. Ya ves, es una palabra que, como la flor, es ligera y efímera, pero deja su huella. Ahora bien, ¿sabías que también usamos ababol para hablar de personas? Sí, pero cuidado, no es cualquier tipo de persona.

Se armó la Mari Morena, sí, sí, pero ¿y quién fue María Morena? Una mesonera llamada María o María Morena, que tenía mucho carácter y que en el siglo XVI regentaba una taberna en Madrid, junto a su esposo. Solo ofrecía su buen vino a clientes privilegiados y al resto les ofrecía el de menos calidad. Un día los clientes se enfadaron porque querían probar el vino bueno, a lo que María Morena se negó, generando una pelea que dejó la taberna destrozada. Vamos, que se armó la María Morena. Más feo que Picio, lo sé, se te llena la boca al decirlo. Pero ¿y quién fue Picio? Un zapatero granadino que fue discriminado por su aspecto físico y sus deformidades. No podía ser de otra manera, claro. Qué injusta la vida. Y sí, queridos oyentes, ahora no me diréis que estas frases que tanto usamos no son grandes personajes. Hasta la próxima y ¡que viva la Pepa! Y vamos ahora con una sección que le llamamos Letritas. Y tiene su historia, yo voy a ser muy breve, pero se la quiero contar. Como les he dicho, soy profesor de radio en el Instituto Esteban Manuel de Villegas. Y bueno, preparando cositas con los chavales, un día se me ocurrió. Claro, tengo una hija adolescente y hoy en día escuchan canciones que a nosotros, los que tenemos cierta edad, pues no nos hace mucha gracia por las letras, pero ellos las cantan, yo creo que inconscientemente. Hice una prueba. Cogí una canción de Maluma, el texto de la canción, y a dos alumnas les dije, mira, tenéis aquí un poema de un autor nuevo, y quiero, con música así tranquila, que me recitéis este poema. Vale. Las chicas empiezan a leer y dicen, José, no, yo no voy a leer eso. ¿Cómo voy a leer eso? Y les dije, ¿cómo que no vais a leer esto si es precisamente lo que cada fin de semana estáis cantando por ahí? ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces, escuchamos, pero no oímos. Entonces, eso me inspiró a hacer esta sección que se llama Letritas, que es un juego. Yo les propongo un juego. En este caso no son canciones modernas, son canciones de toda la vida, pero les hemos dado un giro. Entonces, mi compañero Emiliano les va a recitar una de ellas y a ver si adivinan de qué se trata. ¿Vale? Pues ese es el juego que les propongo y vamos ya con esas letritas. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. ¡Qué bella poesía! ¡Qué maravillosa canción! ¿Será una maravilla o un truño y un mojón? Camino de la cama, es el mejor camino. Letritas, que a veces no escuchamos. Cuando era un chiquillo, ¡qué alegría! Jugando a la guerra noche y día, saltando una verja y verte a ti. Y así, en tus ojos, algo nuevo descubrir. Las rosas decían que eras mía y un gato me hacía compañía. Desde que me dejaste, yo no sé ¿por qué la ventana es más grande sin tu amor? El gato que está en nuestro cielo no va a volver a casa si no estás. No sabes, mi amor, qué noche bella. Presiento que tú estás en esa estrella. El gato que está triste y azul nunca se olvida que fuiste mía. Mas sé que sabrá de mi sufrir, porque en mis ojos una lágrima hay. Querida, querida vida mía, reflejo de luna que reía, si amar es cerrado, culpa mía. Te amé. En el fondo, ¿qué es la vida? No lo sé. Yo creo que ha sido fácil, ¿no? Sí, lo han dicho por ahí. ¿Cuál era, Emiliano? ¿Cuál era? El gato que está triste y azul, de Roberto Carlos. Cuando era un chiquillo, qué alegría. Jugando a la guerra. Bueno, es que él la ha puesto muy fácil, ¿eh? Yo tengo otra. Y se la voy a poner un poco más difícil. Pero no mucho, ¿eh? y así bien. En tus ojos. Vamos a ambientarla. Ahí va, atentos. Recuerdo aquella vez que yo te conocí. Recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí, te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí, te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye, esta canción que lleva alma, corazón y vida. Esas tres cositas nada más te doy. Porque no tengo fortuna, esas tres cosas te ofrezco: alma, corazón y vida, y nada más. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida, vida para vivirla junto a ti. Alma para conquistarte, corazón para quererte y vida, vida para vivirla junto a ti. ¿Qué? ¿Qué? ¿Nadie? Es que se lo has puesto difícil. Claro. ¡No! Es un tema titulado Alma, Corazón y Vida, que hace muchos, muchos años lo cantaban un trío llamado Los Panchos. Que yo te conocí, recuerdo aquella tarde, pero no me acuerdo ni cómo te vi. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Pero sí te diré que yo me enamoré de esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré. Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida. Estas tres cositas nada más te doy. Claro que cantada es diferente, ¿no? Pero bueno, es un juego muy chulo, ¿eh? Ese de las letritas está muy, muy bien. Bueno, claro, nosotros hemos hecho, o estamos haciendo, ya está un poco en la recta final, estábamos haciendo una gira, digamos, navideña. Entonces queríamos incorporar alguna cosita de Navidad. Las primeras intervenciones que tuvimos, como fueron antes de Nochebuena, pues estuvimos hablando de curiosidades de Nochebuena, y ahora que ya ha pasado y tenemos un impasse hasta Nochevieja, pues vamos con más curiosidades. Estas más cercanas en el tiempo son curiosidades sobre la Nochevieja, bueno, por lo menos en esa noche tan, tan especial para muchos, sobre todo los jóvenes, ¿eh? Pero bueno. Curiosidades, curiosidades. Buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a la sección de curiosidades navideñas. Hoy vamos a hablar sobre cómo se celebra la Nochevieja en diferentes partes del mundo. Prepárense para descubrir tradiciones divertidas e impactantes, algunas parecidas a las nuestras, pero otras totalmente diferentes. Así es, porque no todos celebramos el fin de año de la misma manera. Empezamos nuestro viaje en España, donde una de las tradiciones más curiosas es comer 12 uvas a medianoche. Cada uva representa un mes del año que viene, y se dice que trae buena suerte. Pero ojo, hay que comerlas al ritmo de las campanadas, cosa que no ha ocurrido algún año por culpa de los presentadores de televisión que las han confundido con los cuartos. ¿Y si cruzamos el Atlántico? En Brasil, la gente se viste de blanco para traer la paz y la buena fortuna. Además, muchos van a la playa y saltan 7 olas, pidiendo un deseo por cada una. Una tradición refrescante, ¿no crees? Pero claro, la temperatura allí no es la misma en esas fechas que la que tenemos nosotros. Sin duda que es así. Ahora viajamos a Dinamarca. Aquí, romper platos viejos frente a la puerta de los amigos y familiares es una tradición que simboliza la amistad y la suerte. Cuantos más platos rotos tengas en la puerta de tu casa, más amigos y más suerte tendrás en el año nuevo. Buen negocio para los que venden vajillas nuevas, ¿no os parece? ¡Qué curioso! Mientras tanto, en Japón, la Nochevieja se llama Omisoka. La gente se reúne para comer toshikoshi soba, unos fideos largos que simbolizan una vida larga y próspera. Y cuando el reloj marca la medianoche, los templos budistas hacen sonar las campanas 108 veces para purificar los pecados del año viejo. Fascinante, ¿verdad? Sigamos con Italia. Aquí es común que las personas usen ropa interior roja en Nochevieja, ya que se cree que atrae el amor y la buena suerte. Aquí también tenemos esa tradición. Además, en algunas regiones la tradición es lanzar cosas viejas por la ventana, simbolizando el dejar atrás lo negativo del año que termina. Algo parecido a la noche de San Juan, que se quema lo malo en el fuego. Y no podemos olvidar a Rusia, donde el Año Nuevo se celebra dos veces, el 1 de enero y el 14 de enero, conocido como el antiguo Año Nuevo, debido al calendario juliano. La gente decora un yolka, un árbol de Año Nuevo, y espera la llegada de Ded Morok, el abuelo del frío, que trae regalos para los niños. Increíble. Finalmente, en Filipinas se cree que los objetos redondos traen prosperidad, por lo que la gente llena sus mesas de frutas redondas y se viste con ropa de lunares. Incluso lanzan monedas al aire para atraer la fortuna. Y así termina nuestro recorrido por las tradiciones de Nochevieja alrededor del mundo. Esperamos que hayan disfrutado y que hayan aprendido algo nuevo y divertido. Bueno, pues a todos, feliz Nochevieja y a todos que el próximo año esté lleno de alegría y prosperidad. ¡Feliz 2025! Bueno, otra de las secciones que solemos tener, y es que, bueno, si se han dado cuenta, la mayoría son mujeres y nos falta alguna que no ha podido venir por trabajo. Entonces, siempre le hemos querido dar al programa cierto protagonismo a la mujer y por eso hemos creado una sección en la que nuestra compañera Ana, que hoy no está, pues hablaba de mujeres de la historia que han sido muy luchadoras, muy trabajadoras, que les ha costado muchísimo porque el mismo esfuerzo no sería si fuese hombre, y lo saben ustedes. Entonces, nuestro tributo cada programa era una de esas mujeres luchadoras. Yo creo que tenemos una mujer muy, muy cercana que seguramente les va a sonar. Así que mi compañera Lali nos va a hablar brevemente de esa mujer que desde luego ha luchado por ser alguien, cosa que a los hombres nos cuesta menos, hay que decirlo. Así que vamos con Mujeres de la Historia. Desde que nací tuve que luchar contra dos reinas que querían acabar con mi vida y contra incontables hombres que pretendían amarme. Cuentan que salí de una alfombra y me presenté desnuda ante César, el hombre más poderoso del mundo. Mi sexo no era el correcto, tampoco mi origen ni mi edad. Sin embargo, me puse a luchar contra generales. Durante toda la historia ha habido mujeres que han tenido que luchar para encontrar su sitio. Reinas, escritoras, políticas, científicas, no lo tuvieron nada fácil, pero algunas han conseguido pasar a la historia. Bueno, voy a hablaros de María de la O Lejárraga. Esta mujer de la que sabemos que nació en San Millán de la Cogolla, que fue maestra, dramaturga, ensayista, traductora, novelista, feminista. Una mujer inteligente, brillante y casi desconocida. Es la autora de todas las obras que firmó su esposo, Gregorio Martínez Sierra. Conoció éxito en los teatros, pero era él el que recibía los aplausos, mientras que ella esperaba en casa sin ningún reconocimiento. María de la O, como os decía, nació en San Millán en el año 1874. Justo pasado mañana, el 28 de diciembre, hará 150 años que nació. Después se trasladó con su familia a Madrid, donde se formó en magisterio y pedagogía, y pronto se interesó por el mundo de la literatura y el teatro. En 1900 se casó con Gregorio Martínez Sierra y desde ese momento se esconde tras el nombre de su marido. El motivo es que en aquellos años estaba mal visto que una maestra manifestase intereses literarios. El caso es que juntos forman una de las parejas más fructíferas de la época. Y esta mujer se relacionó con hombres muy importantes que fueron sus instructores y sus amigos, como por ejemplo Juan Ramón Jiménez, Falla, Turina, Lorca o Galdós, entre otros. Gregorio se encargaba de la dirección de sus obras, se llevaba los aplausos, mientras que ella, la verdadera autora, se afanaba en escribir en la sombra. Tras 20 años de matrimonio, Gregorio se enamoró de otra mujer, la famosa actriz del momento Catalina Bárcena, con quien tuvo una hija. El matrimonio se rompió, lógicamente, pero María de la O, que era una trabajadora incansable, siguió escribiendo y Gregorio siguió firmando sus obras. Tras separarse de su esposo, su vida dio un giro muy importante y decidió volcarse en la política de forma muy activa y también en la defensa de la mujer, junto con María de Maeztu, Victoria Kent y Zenobia Camprubí, la mujer de Juan Ramón, entre otras. La autora de Cartas a las Mujeres de España sabía que permanecer bajo el seudónimo de Gregorio Martínez Sierra le daba libertad y eliminaba el prejuicio que inevitablemente habría caído sobre su obra, y también era consciente de que su obra nunca se hubiera estrenado en grandes teatros internacionales de haberse sabido que la autora era una mujer. Fue cuando Gregorio murió y la hija de este pidió los derechos de autor de su padre, cuando la Lejárraga, exiliada y con pocos recursos, reaccionó y empezó a firmar como María Martínez Sierra sus nuevas obras, por ejemplo, de las que son más famosas, como Gregorio y yo, Una mujer por caminos de España o Viajes de una gota de agua. Esta mujer incansable nunca dejó de trabajar. Hasta el último momento conservó una lucidez admirable. Había dispuesto que sus cenizas fueran arrojadas al Río de la Plata o a un jardín, y murió en Buenos Aires en el año 1974, al filo de los 100 años. Su voz, que una vez se ocultó, sigue resonando hoy en día, recordándonos la fuerza y la valentía de las mujeres que luchan por un lugar en la literatura y en la historia. Pues ahí estaba nuestro tributo a esa mujer. Y ya vamos con la parte final del programa. Nos gusta que, claro, que sea participativo al ser en directo. Y mi compañera Vicky se va a encargar de ello. Yo creo que sí, somos pocos, pero yo creo que vamos a poder colaborar. Porque ella tiene un problema, que se sabe el principio, pero no se sabe los finales. Así que, bueno, ¿de qué estoy hablando? Pues yo me callo, mejor que sea ella la que nos cuente de qué va su sección. Bueno, pues sí, queridos oyentes, somos pocos, pero somos listos. Así que ahí lo dejo. Pues mirad, en España somos listos, como decía, y además tenemos una frase o quizá dos para cada día. Y estaréis pensando, ¿pero qué está diciendo? Pues sí, os voy a hablar hoy del refranero. Dicen que en España hay un refrán para cada ocasión, y si no lo hay, se inventa. Originarios de la sabiduría popular tienen como objetivo principal provocar reflexión, transmitir enseñanzas o proporcionar consejos. Existen más de 600 refranes españoles populares para cualquier ocasión. El refranero español forma parte del patrimonio cultural de nuestro país. Actúan como testimonios históricos, pero no han quedado plasmados por escrito, sino que han pasado de generación en generación, como ocurre con nuestros apellidos. El hecho de que ninguno tenga una fecha de origen nos hace pensar que podría existir desde el comienzo de nuestro lenguaje. Los refranes más conocidos y repetidos suelen ser aquellos que se presentan como una frase breve o sencilla. Cuanto más fácil sea de recordar, más se repetirá a lo largo de los siglos. Existen refranes muy variados, desde aquellos que son realmente prácticos para la vida, pasando por los refranes sobre el tiempo, sobre la muerte, el amor o la esperanza, hasta los religiosos o los que sirven para bromear. Para todo mal, un refrán. Y para todo bien, también. Ahora vamos a jugar y os propongo poneros a prueba. Vamos a terminar todos juntos estos refranes, que seguro que utilizáis en vuestro día a día. Empecemos. Haz el bien. Y no mires a quién. La avaricia. Más vale prevenir. No es oro todo. No hay mal. Al mal tiempo. No dejes para mañana. Lo que puedas hacer hoy. Venga, que os estoy escuchando, ¿eh? Y lo estáis haciendo muy, muy bien. ¿Quién la sigue? La consigue. ¿El que espera? Desespera. Nunca es tarde. Sí, muerto el perro. Se acabó la rabia. Ojos que no ven. Corazón que no se siente. ¿Un clavo? Sácate otro clavo. Quien bien te quiere. Bien te hará llorar. Y cada mochuelo. Ah, y para terminar y daros las gracias por todo, me despido diciendo algo que es la purita verdad. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Muchas gracias. Bien, pues deseamos que lo hayan pasado bien con nosotros, esperamos que les haya gustado y vamos ya con la guinda final. La guinda final es, primero una chispita, porque yo creo que, estamos siempre, cuando ponemos las noticias, con unas noticias tan tristes, quitando lo de la lotería, que también ha sido triste, porque fíjate, toca el primer premio en Logroño y no toca ningún riojano, manda narices. Pero bueno, a lo que iba. Vamos con unos chistes que yo no sé si les van a alegrar o les van a dar más tristeza, porque buscar chistes de Navidad es complicado, no, lo siguiente. Y los que tenemos aquí, malos no. Lo siguiente. Pero bueno, nuestra verdadera intención ha sido buena, ha sido arrancarles una sonrisa, así que la culpable, les echamos la culpa a ellos, que son los que van a contar los chistes. Y luego ya cerramos con ese pequeño cuento navideño para que tener ese espíritu, aunque ya la Navidad ya ha pasado, lo que es la noche la Nochebuena y la Navidad, yo creo que durante todas estas fechas todavía mantenemos, y sobre todo los pequeños, ¿no? con la ilusión de los Reyes Magos, así que cerraremos con ese cuento dramatizado que espero que les guste. Ha tenido trabajo, ¿eh? Hemos trabajado para que les guste a todos vosotros, a todos ustedes. Así que nada, unas chispitas de humor y luego ya directamente entramos con nuestro maravilloso cuento. Hola, Sofía. Hola. ¿A que no sabes cómo se llama el miedo que tiene Santa Claus? ¿Cómo? Pregúntame otra vez. ¿Cómo se llama el que tiene miedo a Santa Claus? Pues yo creo que será claustrofóbico. Claro que sí. Mamá, ¿qué celebramos hoy? Ya les he dicho yo. Que había que hacerlo como de niño. Esto es un problema que solemos tener mucho en clase. Claro, cuando adaptamos personajes tenemos que engullirnos, o sea, transformarnos. Y a veces esas transformaciones vuelan. Así que, exactamente. Diego ya se ha transformado en niño y ahora va ese chiste. Mamá, ¿qué celebramos hoy? Celebramos el nacimiento del niño Jesús. Pero no, ya nació ya el año pasado también. Llaman a la puerta. Abre el niño y la madre le pregunta: ¿Quién es, cariño? Papá Noel. Pues si no es papá, no le abras. ¿Qué le pasa a Papá Noel cuando le falta un reno? Que tiene insuficiencia renal. Le pregunta un juez al acusado. Señor, ¿de qué se le acusa? De haber hecho mis compras navideñas con antelación. Pero hombre, eso no es ningún delito. ¿Con cuánta antelación compró usted? Pues verá usted, es que compré antes de que abrieran la puerta. Organizando la cena de Navidad con los amigos. Tú traes el jamón, tú traes el whisky, tú los langostinos, tú algo rico para el postre. ¿Y yo? Tú, ron. ¿De suchar? Tú no vienes. María, haz las maletas que nos ha tocado la lotería. Uy, qué nervios, ¿qué llevo? ¿Ropa de invierno o ropa de verano? Cógetela toda que te marchas con tu madre. ¿A ti qué te gusta más, hacer el amor o la Navidad? Hombre, pues a mí me gusta más hacer el amor, pero lo que pasa es que la Navidad es más a menudo. ¿Qué es la Navidad, Sofía? Pues es la época del año en que durante 10 días recuperas todo el peso que has perdido en todo el año. Papá, ¿qué me vas a regalar para Navidad? ¿Qué te regalé el año pasado? Me regalaste un globo. Pues este año tiene inflo. Mamá, si Dios nos da de comer, la cigüeña trae a los niños de París y Santa Claus y los Reyes Magos nos traen los regalos, ¿me queréis decir que pintáis mamá y tú? Mamá, no puedo celebrar la Navidad, ya sabes que soy ateo.

Muchísimas gracias a todos y felices fiestas.